Le cuento que estamos ubicados en Viedma, en la Subsecretaría de Protección Ciudadana, lugar donde funciona también el área de tránsito, sí. Y vinimos aquí por varias cuestiones, y queremos charlar con el titular de la Agencia Local de Seguridad Vial, con Adrián Vilca, respecto, bueno, al trabajo que han realizado el fin de semana, porque el TC me imagino que también les ha sumado a las tareas diarias. Primero los saludo, Vilca, buen día. Buenos días a ustedes, a todos los presentes y, bueno, a los televidentes. Justamente estuvimos trabajando, como ya teníamos previsto, se llevó adelante el plan vial, básicamente. Así que, bueno, como ustedes saben, tuvimos muchísima afluencia en la comarca de gente a raíz del evento, digamos, después de todo lo que es propio de turismo, ¿no? Así que, sí, estuvimos trabajando todo el fin de semana. Hubo autos secuestrados también porque realizan los controles del colegio. Sí, se llevó adelante, digamos, un trabajo durante todo el fin de semana, los 3 días, y el mismo arrojó un total de 15 vehículos y motos, ¿sí? Secuestrados. 13 por alcoholemia y 2 por faltante de documentación. ¿Estos vehículos, la mayoría eran de Viedma o era de gente que venía de afuera también? En su mayoría, todos de Viedma. Pero se pierde el número, ¿no? La cantidad de fin de semana. Sí, es un número importante, pero bueno, anduvimos arriba de los 250 testeos. ¿En qué lugares se realizan, Vilca? ¿Van variando los lugares? ¿Es siempre en la costanera? En este caso hicimos hincapié en todas las zonas céntricas y algunos lugares de la zona donde se controla. ¿Y los secuestros se dan a altas horas de la noche o no hay un patrón allí? Sí, especialmente, digamos, después de medianoche en adelante, inclusive en las primeras horas de luz, donde se efectuaron adelante los secuestros. Preguntarle también aquí, por el centro de la capital provincial, ¿cómo está el tema con el estacionamiento meditado? Hay muchas quejas de los vecinos que no quieren, que no pueden acceder a pagarlo porque la aplicación no funciona bien y demás. ¿Cómo están trabajando ustedes en esto? La semana anterior tuvimos una reunión justamente con la gente de la fundación, charlando sobre si había algunos requerimientos por parte de la gente. La verdad que tenían muy poco requerimiento sobre alguna anomalía. Lo que le pedimos a la gente es justamente si por ahí llegan a tener algún inconveniente, dirijan a la zona de inmediata, ¿sí? Ahí a calle Colón, donde tiene sede la fundación, para tratar de resolver la cuestión técnica, ¿eh? Así que eso es lo que quedó plasmado y acordado. ¿Ustedes están a cargo del control de quién paga y quién no paga el estacionamiento meditado? Nosotros llevamos adelante lo que es la fiscalización y control. ¿Y eso está revisando en la actualidad? Se revisa todos los días. ¿Se hacen infracciones? ¿Cuántos son los montos de cada infracción? No manejamos las unidades de multa, esto por ahí lo pueden canalizar a través del juzgado de asfalto. Me cambio un poquito de tema porque durante el fin de semana, con la llegada del TC y demás, se vio mucha gente de Viedma al Cóndor y viceversa, y es uno de los problemas el hecho de que el embotellamiento a la vuelta del Cóndor genera complicaciones para quienes vienen a la ciudad. La verdad que, bueno, como bien dice nuestro intendente, las bondades que tiene nuestra playa marítima es muy grande, muy amplia, es muy rica, y bueno, justamente apuntamos a eso, a que la gente pueda salir. En esta ocasión mucha gente que vino de afuera pasó, visitó, quedó encantado de los lugares, y bueno, es otra forma también de conocer, digamos, este lugar que es muy bueno. El tema del embotellamiento, de la secundaria que haya habido, nosotros lo que desde el municipio sugerimos que se transite entre 60 y 80 kilómetros por hora, porque bueno, es una velocidad segura, donde la mayoría de los vehículos lo pueden llevar adelante. Pero bueno, también es a modo de sugerencia, porque bueno, no tenemos la potestad justamente para trabajar sobre esa arteria de enlace, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Digo, porque había un puesto caminero en el parque industrial, ya lo sacaron, no hay policías en la ruta, pero sin embargo el embotellamiento está igual. Sí, digamos, nosotros podemos llegar a tener, hacer alguna sugerencia a la gente de policía, que seguramente ellos están más que capacitados para llevarlo adelante, pero bueno, nos vamos a estar reuniendo justamente para tratar de mejorar esas cuestiones cuando se planteen. Hubo muchos turistas durante el fin de semana, ¿no? Eso también que y el embotellamiento se vea. Puede ser, puede llegar a ser probable eso, ¿sí? La verdad que, bueno, es algo muy positivo y muchas veces tenemos que tener un poco de paciencia también. Y cuidado sobre todo, ¿no? Que no hayan sobrepasos en la ruta, que es algo habitual también en algunos conductores que realicen sobrepasos de 5, 6, 7 autos y después genera una complicación. Y hay que ser responsable en el momento de conducir. Hay que ser responsable, pensar en la persona, en el grupo familiar o de amigos que llevo, pero también en el prójimo, ¿no? Tenemos que tener una empatía por el otro, porque si no, digamos, cae en algo malo. Vilca, le agradezco. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, la palabra entonces de Jorge Adrián Vilca, el titular de la Agencia Local de Seguridad Vial.